regresamos con su programa Ruido de Fondo. No se olviden de sintonizarnos por 940M, también a través de nuestra aplicación Radio CCE HD. También pueden sintonizarnos mediante internet a través de la página www.radiocasadelacultura.gob.c. Como les comentábamos antes de irnos de la canción, el día de hoy tenemos un tema bastante interesante. Estamos viendo cuál es el estado del movimiento antitaurino en el Ecuador, para lo cual hemos invitado a Bernardo Gortaire, quien es parte del Movimiento Nacional Antitaurino del Ecuador. Buenas tardes, Bernardo, gracias por colaborarnos, gracias por compartir este espacio con nosotros. Igual antes queremos decir que Bernardo es activista por los derechos animales, creador y editor de blog Toros y Cañas, que pueden igual seguirlo, y miembro del Movimiento Antitaurino Nacional del Ecuador, investigación sobre el problema de la tauromaquia. Así que bienvenido, Bernardo, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Muchísimas gracias a ustedes. Y ojalá podamos compartir con la gente también. Sabemos que Ecuador ha pasado un cierto proceso con respecto a los derechos de los animales. La Constitución también lo garantiza los derechos. Pero ¿cuál es el estado actual del movimiento? ¿Cómo se forma el movimiento? ¿Cuáles son las perspectivas que tiene? Sí, como tú dices, la Constitución garantiza, tenemos una Constitución garantista. Entonces, en ese es para todo animalista en general, ¿no?, por los derechos de los animales. Pero en la práctica está resultando ser bastante difícil, bastante complicado, porque hay oposición por desconocimiento, por un lado, y porque hay unos grupos de gente que se aprovecha de los animales y que siguen manteniéndose y quieren mantenerse a pesar de todo en esas prácticas. Entonces, el camino es cuesta arriba, pero vamos avanzando. Se han dado algunos avances y han habido grandes derrotas también. Con respecto a esto, cuando vamos escuchando, porque ha sido como un grupo bastante fuerte durante estos últimos años, siempre se tiene como un discurso, se tiene dos polaridades, ¿no? ¿Es arte, es cultura, la tauromaquia? ¿Qué mismo es? Ya, yo pienso que hay que identificar bien qué es una maniobra artística y qué es arte. El arte es... trasciende a la maniobra artística, ¿no? O sea, para que sea arte una actividad tiene que cumplir ciertos requisitos, pero principalmente el filtro más importante que tiene que tener una obra artística es la ética. O sea, podemos hacer, vamos puntualmente al caso de la tauromaquia, hay maniobras artísticas, hay efectivamente una habilidad de la persona que ejecuta esta maniobra artística, pero lo está haciendo encima de un animal, de un ser sintiente que sufre las consecuencias de esas maniobras. Entonces ahí es donde tenemos que poner en una balanza qué es más importante, si la maniobra, la ejecución o el daño que se está perpetrando contra un animal sintiente. Entonces en ese sentido yo pienso que la tauromaquia no es arte. Es maniobra artística, evidentemente, y si nos podemos bailar muy fino vamos a encontrar que hay composición, que hay un ritmo, que qué sé yo, o sea, hay un montón de argumentos en ese sentido que podría el taurómaco aplicar para decir esto es arte, pero en el fondo estamos causando daño, entonces deja de ser arte. Y no solamente al toro, también al caballo, también al ambiente, al medio ambiente. Los ecosistemas se ven afectados por las prácticas de la ganadería, y la ganadería de bravo particularmente, porque la gran mayoría de ganaderías de bravo en el Ecuador ocupan espacio de páramos, y en los páramos el daño es mucho más serio, es un ecosistema mucho más sensible. Respecto a eso, los grupos pro-taurinos, o sea, tú decías, ¿no?, es bastante complejo, bastante difícil definir la capacidad, la dimensión artística o no artística del ejército taurino. Pero sin embargo, se han llevado hacia otro lado también, hacia el lado de la cultura y la tradición. Se dice que es algo tradicional de Quito, es algo que es parte de las raíces mismas, se ha llegado hasta a llevar, no sé, a cosas casi ridículas, como comparar, no sé, nuestra ascendencia con la ascendencia romana, decir que es algo parte de la cultura occidental y conformativa y constitutiva de la cultura occidental como ejercicio cultural. Entonces, ¿cuál es la postura del movimiento taurino respecto a este argumento, que yo creo que incluso más que el arte, o capaz igual, pero sí es bastante generalizado y bastante fuerte el argumento de, no, o sea, esto es nuestra tradición, esto es nosotros tenemos derecho a ejercer nuestra tradición, y ya es otra tradición que tenían nuestros abuelos, etcétera. Sí, efectivamente, yo personalmente, a título personal, yo pienso que sí es cultura, pero entendamos qué es cultura. Cultura es lo que los pueblos hacen por costumbre. Entonces, ¿se ha incorporado esta práctica de las corridas de toros en los pueblos? Evidentemente sí, desde que nos han conquistado los españoles, se vienen realizando corridas de toro en el pueblo del Ecuador, pero caemos en lo mismo. ¿Esta cultura, estas acciones, estas costumbres que tenemos, son positivas? ¿Nos benefician moralmente? Yo pienso que no, porque estamos causando, igualmente, vamos sobre eso, ¿no? Estamos actuando sobre seres sintientes, estamos afectándoles de mala manera, y podemos ir profundizando un poco más, podemos ir a la cuestión psicológica. ¿Qué es lo que estas costumbres que se enquistan en nuestra cultura le están causando a la mente de quienes la practican, ¿no? Estamos viviendo una cultura que es violenta. Hemos adquirido actos culturales que están fomentando la violencia. Y si actuamos en contra de un ser vivo, entre comillas, inferior, con violencia, eso puede conducir a que tratemos con la misma violencia a nuestros semejantes o a los que no son iguales a nosotros. Entonces sí, culturalmente y tradicionalmente, porque esto se viene haciendo casi desde la llegada de los españoles. Pero, ¿qué tan beneficioso es? Yo pienso que de ninguna manera nos beneficia. Claro, respecto a eso también, la constitución cultural del Ecuador también, o sea, no es que siempre ha sido taurina y no es que la tauromaquia ha sido una cuestión fundamental. Es tanto así que parece incluso, tanto por la lucha de grupos de movimientos antitaurinos, como por, no sé, un ejercicio de desinterés de las nuevas generaciones, que se ha ido también, o sea, poco a poco se ha ido desplazando esta... La ejecución. O sea, te pongo el ejemplo de la Feria de Jesús del Gran Poder, que no se realiza no tanto por la lucha también por la lucha de los movimientos taurinos de gente, no, más bien porque no hay abono, no hay taquilla, no, la gente no va. Sí. O sea, que ¿cómo miras tú respecto al caso este? O sea, la gente no está yendo, no está saliendo buen negocio a hacer ferias de toros en Quito, por lo menos. Bueno, un poco para completar la idea anterior, yo creo que tenemos que darnos cuenta de que hay tradiciones y hay tradiciones, ¿no? Es tradicional, por ejemplo, en algunos países del África, la ablación del clítoris. Les cortan a las niñas su clítoris porque es tradicional, porque les parece que es algo positivo. Sin embargo, si analizamos efectivamente esa práctica, es terrible, es una violación, ¿no? Y luego, con respecto a la Feria Jesús del Gran Poder particularmente, se terminó en la Plaza de Ñaquito, me parece que la última fue en el 2012, si no estoy mal, un poco por presión del movimiento antitauromaco, pero más que nada fue por decisión de la misma empresa organizadora del evento, Citotusa, que, sí. Que al darse cuenta de que ya el municipio prohibió que se dé la muerte del toro delante del público, empezaron a perder asistencia, ya no iba la gente. Desde antes también ya estaba bajando un poco la taquilla, pero finalmente se dieron cuenta de que ya no iba nadie. Es decir, esto de que al toro, de que los taurómacos defienden de que la muerte del toro es una cosa que sucede por coincidencia casi, ¿no? Que el interés de ellos es que el toro demuestre su bravura y sea indultado. Una cosa que ocurre una de cada mil veces, ¿no? Entonces, demuestran de esta manera, no asistiendo a la feria, que no les interesa eso, que lo que realmente les conmueve es que al toro lo maten. Y cuando, no es que al toro no le matan, ojo, hay que tener cuidado con eso. Al toro le matan, pero en los chiqueros, fuera de la vista del público. Entonces se pierde el interés y esa parte, digamos, morbosa de la el último tercio se oculta del público y la gente deja de interesarse y deja de ir. Entonces, a partir de esto, Citotú, sabiendo que ya no era negocio, dejó de hacer la feria. Y claro, de los aficionados hubo reclamos y tal, pero finalmente lo que les interesa es ganar plata. Es una empresa y obviamente tiene que generar ingresos económicos. Se intentó, una otra empresa tomó el nombre Jesús del Gran Poder para llevar la feria a Tambillo, montar una plaza de toros portátil allá. con el tercer tercio completo, ¿no? La muerte del toro delante de la vista del público, pero igual les fue muy mal. Me parece, y tengo entendido, que incluso hasta hoy se está debiendo a la empresa colombiana que alquiló esta plaza portátil. Todavía le deben dineros porque no alcanzaron a cubrir los costos. Claro, o sea, bastante complicada esa cuestión. En tanto, como te decía, no resulta buen negocio organizar corridas de toros, y se complica más aún, no solo teniendo en cuenta las disposiciones, las leyes, las disposiciones jurídicas del Ecuador, sino también teniendo en cuenta que, para bien o para mal, hemos tenido cierta evolución respecto a esto, respecto al trato ético con los animales. Yo creo que eso sí es algo bastante, sí, bastante fuerte también. Se evidencia también en las prácticas día a día. Yo siento que ha habido una concienciación de la gente, ¿no? Que desde sus mascotas, por ejemplo, de sus animales de compañía, están entendiendo que no son cosas. Y no son juguetes, no son cosas, son seres que sienten, que tienen esa capacidad, igual que nosotros, de sufrir. Entonces, eso ha servido también, pienso yo, como motivación para que la gente se dé cuenta también de que podemos extender este deber que le tenemos a los otros animales de respetarles. Y poco a poco se están haciendo avances en ese sentido. Y se está extendiendo también a los otros animales que no son precisamente de compañía. Poquito a poco se han ido haciendo esos avances, porque tienen derechos, y tienen derechos que no necesariamente son los mismos que los nuestros, pero definitivamente este hecho de que ellos sienten y de que son capaces de sufrir les otorga un derecho que les debemos reconocer y que debemos respetar. Y eso la gente está empezando a entender, y poco a poco se está trabajando sobre eso también. Claro, como decía Bernardo, igual es importante entender que el primer acto de paz debería ser el respeto por los animales. Cuando uno va, las personas que van a la plaza de toros, pueden evidenciar que no existe ningún tipo de respeto hacia los derechos del toro, sin entender que además hay procesos, como lo habíamos hablado, económicos, mercantiles. En este sentido, Quito quiere volver o quiere continuar esta como más llamada tradición que viene desde la colonia, ¿no? ¿Cuál es el estado actual de la ciudad de Quito con respecto a la tauromaquia? Sí, lamentablemente en este sentido hemos tenido recién, en semanas anteriores, hubo una decisión del Consejo Metropolitano que, desoyendo la voluntad popular expresada primero en la consulta popular, el Cantón Quito votó sí por la pregunta 8 de esa consulta para prohibir los espectáculos donde se dé muerte a los animales. Yo pienso que el texto de esa pregunta es sumamente claro, es específico y prohíbe el espectáculo. Lo que hizo el municipio, el consejo anterior, fue interpretar caprichosamente esa pregunta, ese texto de la pregunta, y como conversábamos, lo que hizo fue esconder de la vista del público la muerte del toro. Es decir, no se prohíbe el espectáculo, sino que simplemente se modifica la ordenanza municipal para esconder la muerte del toro, que se sigue dando. Es decir, no cumplen ni con el pedido de la pregunta octava, ni con la ordenanza misma. O sea, es una media tinta que no satisface ni a los taurómacos ni a los abolicionistas. Y frente a esto, las organizaciones sociales y los grupos animalistas condujeron lo que se llama iniciativa popular normativa, que es una figura que consta en nuestra constitución, por la cual el pueblo decide qué leyes deben normarnos. Se consiguieron todas las firmas correspondientes, se siguieron todos los procesos que exige la ley, se cumplieron todos los plazos estrictamente. Es decir, esta figura de la iniciativa popular normativa tan complicada se llevó a cabo perfectamente, sin errores, y sin embargo el municipio se tomó todos los plazos, se pasaron de los plazos, incumplieron un montón de normas que tenían internas que cumplir, a tal punto que fue necesario que intervenga un juez para que le ordene al Consejo Metropolitano tratar la ordenanza. Es decir, el Consejo tiene que reunirse en pleno, luego de que una comisión de 5 concejales analiza el texto, revisa que todo esté en orden, Y como les decía, estos pasos se cumplieron. La ordenanza modificada debía haberse anulado, debía haberse prohibido a partir de esta iniciativa popular normativa. Sin embargo, como nuestros políticos son como son, y porque los amarres que conocemos y por cuestiones de ciertos concejales volubles, no se dio paso a la iniciativa y quedamos en nada. Entonces, el siguiente paso va a ser llamar a una consulta popular nuevamente para tratar este tema, lo cual me parece un desperdicio económico de recursos, porque ya el pueblo de Quito decidió. En el 2011 ya dijimos, no queremos espectáculos donde se maten animales. Entonces, estamos rehaciendo una pregunta que ya sabemos cuál es la respuesta. Las encuestas nos dicen que el pueblo de Quito no quiere que se dé más tormento a animales. No queremos ni peleas de perros, ni peleas de gallos, ni corridas de toros en el Cantón Quito. En octubre del 2002, cuando se presenta todos los requisitos del municipio de Quito, estamos hablando de una administración anterior. Sí. ¿Cuál ha sido la voluntad política, tanto de la administración anterior como de la actual administración, respecto al tema? O sea, tenemos a gente como Marco Ponce, por ejemplo, que en realidad es un taurino, es taurino y lo se ve en evidente en el consejo. Tenemos, o sea, ¿en qué medida esta situación también política del país ha afectado a la ejecución de la iniciativa? Bueno, el caso particular de Marco Ponce, personalmente yo opino que él tiene todo el derecho a pensar como le dé la gana, pero él es un concejal de Quito y se debe a la voluntad de los quiteños, igual que todos los otros concejales. Y como les decía, el pueblo de Quito ya decidió. Ya dijimos que no queremos que se den espectáculos donde se maten animales. Ya prohibimos eso. La votación en la consulta popular fue contundente. No es una democracia que se haya respetado. Tal vez yo pienso que el concejal Ponce debería hacer más caso a sus votantes y también debería dar paso cuando existen conflictos de interés, porque sí, efectivamente, él ha manifestado su vocación y su afición por la tauromaquia y por las peleas de gallos. Tal vez debería él ser un poco más consecuente con su posición de concejal y retirarse de estos eventos, no intervenir como juez y parte, que siento que es lo que ha pasado particularmente en el caso de él. La iniciativa que se quiere fomentar es una consulta popular al pueblo de Quito, a la gente de Quito, pidiendo prohibición de la corrida de toros, ¿no es cierto? Prohibición de espectáculos públicos donde exista maltrato animal, de los espectáculos públicos de toros de pueblo, toros populares y las peleas de gallos en parroquias rurales. Básicamente eso, o sea, la prohibición de esos espectáculos. Pero también, aunque el de los toros es lo más conocido, lo más mediático, pero también existe la cuestión de las galleras en las parroquias rurales. Háblese de Sangolquí, háblese de todas las parroquias que están alrededor de Quito. ¿Cómo ha sido esa recepción? Porque si bien es cierto que la cuestión de los toros ha sido la más mediática, pero también la cuestión de los gallos ha tenido su relevancia, ha tenido incluso enfrentamientos más fuertes, capaz a nivel físico, incluso algunas veces. Bueno, en ese sentido, las personas que gustan de las peleas de gallos, muchos de ellos tienen nexos con actividades violentas adicionales. O sea, no estoy diciendo que la pelea de gallos no sea violenta, sí lo es, pero además hay ahí un ambiente de apuestas, de alcoholismo, de machismo. Entonces, eso en general, ¿no? Particularmente en el caso de Quito, les está resultando complicado a los galleros de efectuar sus eventos, porque la ordenanza municipal, la ordenanza que define el tipo de uso que se le da a los espacios, está en conflicto porque las galleras resulta que están ocupando espacios donde no se pueden permitir eventos, donde no puede haber espectáculos públicos. Entonces, no es que estén prohibidas en Quito las peleas de gallos, simplemente resulta que las galleras están ocupando espacios donde no pueden llevarse a cabo las peleas de gallos.

por primera vez en Ecuador. Voodoo Zombie, Psychobilly Latino. ¡Hey! Junto a ellos, Rocking Crueles, Vaticano, Dr. Frankenstein, Río Caligari. Sábado 15 de abril, la capital deportiva. Esto ha comenzado y no va a parar. Voodoo Zombie, la banda más terrorífica de Chile. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Área de la Mujer Nela Martínez invitan a los artesanos, artistas, creadores y productores orgánicos a inscribirse para exponer y participar en la 7ª Feria de Arte, Diseño y Tradición 2017, que se desarrollará el sábado 29 de abril a partir de las 9 de la mañana hasta las 19 horas. Más información en areamujercce@hotmail.com o al número 099-543-4973. Invitados todos a inscribirse en esta feria que es totalmente gratuita. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, lo que escuchábamos eran los anuncios de la Casa de la Cultura. Volvemos con más ruido de fondo. Les recordamos que estamos conversando con Bernardo Gortari acerca de la iniciativa antitaurina, acerca del movimiento antitaurino, la situación del movimiento antitaurino y cómo se va llevando la cuestión esta de la iniciativa popular, ¿no? Sí, yo creo que es importante también recordar que los derechos de los animales están garantizados en la Constitución. Existió una consulta popular previa, como ya lo habíamos hablado, en el 2011, y todos los quiteños ecuatorianos votamos porque no exista una muerte dentro de un espectáculo, que no se haga de la muerte un espectáculo, ¿no? Dentro de eso, desde nuestras trincheras, desde lo que nosotros hacemos, ¿cómo podemos aportar al movimiento? ¿Cuáles son las acciones que nosotros, como sociedad civil, podemos realizar para poder complementar este trabajo que viene haciendo el movimiento antitaurino? Yo diría que hay dos instancias, ¿no? La personal y la social. Dentro de lo personal, si es que tú estás de acuerdo en que esta práctica tiene que terminarse, no asistir. No ir, no fomentar la práctica de la tauromaquia y también entenderla, porque un poco una de las falencias del movimiento es que como que se descuida un poco de que quien está practicando estas cosas son personas y esas personas son también animales, entonces somos todos animales, ¿no? Entonces hay que tener un poco de respeto y de cuidado de no lastimar las ideas no lastimarnos nosotros mismos, sino que las ideas deben enfrentarse y permitir que sean las ideas las que se peleen y no nosotros. Desde la parte social, si quieres plegar al movimiento llamado antitaurino, a mí no me gusta mucho esa palabra porque no me gusta esto de que sea anti. Antitoros. Y sí, exactamente. Está mal dicho, pienso yo, ¿no? El taurino es realmente el verdadero antitaurino. Entonces a mí me gusta decir taurómaco y abolicionista. Entonces, por ahí, si corregimos también el idioma, estamos contribuyendo a una discusión que sea más pacífica. Hay información en las páginas de internet, busca Iniciativa Antitaurina en Facebook. Y la página web también de la Iniciativa Antitaurina, hay mucha información que les puede servir para que se vayan empapando un poco de en qué estamos, cuál es el siguiente paso y cuáles son las medidas y qué queremos hacer. Pero sobre todo lo más importante es practicar el respeto, lo que decíamos al principio. Los taurómacos son personas y están equivocadas, eso es todo. Hay que tratar de entenderles, de comprenderles, y de oponerse a sus ideas, porque están equivocados. O sea, hay muchísima evidencia y está clarísimo que esta gente está cometiendo un error tremendo, gigantesco, en contra de los animales, en contra del medio ambiente, en contra de la naturaleza, de la vida, en contra de la paz. Pero no podemos actuar de manera que nos opongamos a ellos de una forma violenta. tenemos que oponernos, sí, pero con firmeza también, pero con tranquilidad, con serenidad y con argumentos. Y creo que tenemos herramientas suficientes para eso. Respecto, o sea, de parte del Consejo Metropolitano, ¿cuál ha sido la respuesta, en general, las respuestas, las largas que le han dado a la propuesta, a la Iniciativa Popular Antitaurina? Bueno, ¿desde dónde? ¿Qué nomás han dicho? Bueno, la Iniciativa Antitaurina tiene muchísimos años ya de estar luchando, ¿no? Y en última instancia ha sido ya negada por el Consejo Metropolitano. Hubo una votación en la cual solamente se consiguieron 9 votos a favor de la iniciativa, y el resto de concejales que supuestamente por convicción estaban apoyando la iniciativa, unos se dieron la vuelta, otros se escondieron. Y eso me parece un acto de cobardía y de manipulación politiquera, porque la política no puede ser algo así. Yo siento que esto le queda mejor el término politiquero. Por coyunturas y por maniobras ahí dentro del consejo, una concejala particularmente que estaba apoyando y lo dijo públicamente que iba a votar a favor de la iniciativa, se dio la vuelta y votó que no. Esto es un asunto politiquero propiamente. Entonces, bueno, decíamos, el siguiente paso ahora es convocar una consulta popular con todo lo que eso implica. Decíamos que esto es un desperdicio porque ya se consultó al pueblo de Quito, ya se votó, ya se prohibieron en Quito los espectáculos que incluían la muerte de los animales. Sin embargo, estamos abocados a ello nuevamente por estas maniobras politiqueras del Consejo Metropolitano de Quito, que se tomó todo el tiempo, se cumplieron y se pasaron de los plazos. Cuando había, por ejemplo, luz verde para dar paso a la iniciativa, concejales mañosos trataron de demorarlo y lo consiguieron, dicho sea de paso, trataron de demorar los procesos, exigiendo que se entreguen informes de que ya estaban aprobados. O sea, la iniciativa tuvo que ir atravesando varios procesos, varios pasos jurídicos para que se certifique por parte de las instituciones correspondientes que efectivamente cumplía con todas las normas. Y el Consejo Metropolitano exigió, por ejemplo, al procurador Frixone que vuelva a hacer un informe al respecto. Y entonces se dieron largas, se fue enfriando un poco la pasión y se fue como diluyendo todo el esfuerzo que se venía haciendo. Y sin embargo, el movimiento animalista y los propulsores de esta iniciativa lograron que se lleve adelante. Y lastimosamente el Consejo, por estas maniobras politiqueras y otras cuestiones, votó en contra de la iniciativa. Y como les digo, el siguiente paso es buscar la consulta popular. Con respecto a lo que hablábamos del Consejo, uno de los argumentos que ellos tenían, los concejales que votaron a favor de que se realicen las corridas de toros, eran que se estaban violentando sus derechos culturales y sus libertades. ¿Cómo podemos entender esta violación de los derechos culturales que ellos dicen con respecto o con confrontación con los derechos animales? El artículo 21 de la Constitución habla al respecto de esto y dice claramente que todos tenemos derecho a practicar nuestra cultura y que cada persona tiene derecho a identificar a qué cultura se pertenece. O sea, yo soy tal cultura, ¿cierto? Puedo decir eso. Pero en el siguiente párrafo, el mismo artículo consagra que este derecho de practicar la cultura no puede afectar a los demás. Y en este caso tendríamos que irnos a entender quiénes son los demás, ¿no? O sea, yo no puedo practicar mi cultura si es que te afecta a ti, si es que yo te hago daño a ti al practicar un acto cultural. Los otros, en este caso son toros, son caballos, son gallos. Estamos haciendo un acto, sí, digamos, de cultural, de una mala cultura, de una cultura violenta, que está afectando a, en este caso, los animales. Con respecto a esto, ¿cuál es Quito? Sabemos que Quito está atravesando este proceso, pero existen otras ciudades del Ecuador, como Riobamba. ¿Cuáles son los procesos que enfrenta Riobamba con relación a esto? Bueno, en Riobamba la votación de la consulta en la pregunta 8 fue negativa. La mayoría de la población le dijo no a esa consulta. Habría que investigar exactamente por qué y bajo qué contexto se dio esta respuesta. Particularmente digo esto porque hay una última encuesta en la que se preguntó a la población si es que está de acuerdo en que se den las corridas de toros con muerte del toro. Y el 80%, un poco más del 80%, dijo que no está de acuerdo. Esta es una encuesta que se usó recientemente. Entonces habría que entender por qué en el 2011 se votó que, en otro sentido, ¿no? Yo pienso que eso se debió a la coyuntura política de ese momento. Y en Riobamba y en los cantones de la provincia del Chimborazo había cierta oposición al partido de gobierno que estaba proponiendo esta consulta. Y más bien pienso que esa votación, ese no, fue político. Fue un voto de rechazo a la política que puntualmente se estaba viviendo en ese momento en la provincia de Chimborazo. Entonces, yo pienso que en Riobamba las cosas son positivas por el movimiento abolicionista, que a pesar de que hay corridas de toros, la gente no va. Han tenido que suspender eventos taurómacos porque no han tenido venta de taquillas. Han habido otros que sí, que se han dado y tal. Pero, por ejemplo, se han dado violentando la norma, violentando la ley que prohíbe que los menores de 16 años asistan a las corridas. Y hubo un caso lamentable de una veeduría ciudadana que se hizo en la que los veedores y las veedoras que asistieron a este evento para efectivamente comprobar que no entren menores de edad a la Plaza de Toros, fueron agredidos, fueron violentados, y la autoridad no colaboró con que se cumpla el reglamento, y se vendió y se consumió alcohol en esta corrida y asistieron menores de 16 años, pese a que la veeduría tenía fotos, tenía videos, o sea, hay pruebas contundentes y fehacientes de que efectivamente se violó la ley, pero la corrida se dio con complicidad de las autoridades, de los intendentes de policía, con los mismos policías. Entonces, la situación es delicada en ese sentido porque a pesar de que hay reglamentos y que hay normas, se están violando. La violencia está violentando la ley. Eso es lo que está pasando ahorita en Riobamba particularmente. Respecto al caso también de Riobamba y todo el contexto de violencia que se va desarrollando también, ahora existe una petición bastante clara por parte de algunos sectores del movimiento abolicionista, que es la destitución del alcalde Rodas, la destitución por efecto de dilatar el proceso. Respecto a esto, ¿cuál es la percepción del movimiento respecto a no solo la gestión de Rodas, sino al mismo hecho de su destitución y su remoción del puesto de alcalde, que es algo bastante, o sea, podría decirse bastante novedoso? O sea, en instituciones políticas se ha destituido presidentes, pero alcaldes nunca. Hemos tenido buenos, malos, pésimos, muy malos de alcaldes, pero la institucionalidad del Cabildo de Quito, de la alcaldía, no ha sido como una piedra inamovible que no se ha tocado. Y ahora viene el grupo, o sea, el movimiento abolicionista, y con razones totalmente válidas exige la remoción del alcalde, la revocatoria a Rodas. Sí, bueno, yo no estoy muy empapado de esto porque son conceptos jurídicos que escapan ya de mi conocimiento, pero efectivamente hay una causal para que el alcalde sea removido de su posición. Entiendo que es así. Habría que consultar efectivamente con abogados y con gente que entienda más de jurisprudencia, pero resulta que es así, ¿no? Que hay una causa por la cual el alcalde podría ser removido de su cargo por haber faltado justamente en los reglamentos. Es algo que lamentablemente resulta delicado, resulta problemático porque es un conflicto. Pero si la autoridad está faltando a los reglamentos, no queda más remedio que obligarles a que los cumplan. Como habíamos hablado hace un momento, en Riobamba pasó esto de la veeduría, que existieron irregularidades para efectuar este evento. Y algo que me parece importante y que quisiera un poquito más ahondar sobre el tema es acerca de la prohibición de los menores de 16 años a asistir a estos eventos, a estos eventos de espectáculo. ¿Por qué existe esta prohibición? La prohibición existe porque estamos intentando que se proteja el interés del menor, el interés superior de los menores de edad. Eso es un principio consagrado, siendo una población vulnerable y a la que le pueden afectar estas cosas más que a un adulto. La Defensoría del Pueblo, por un lado, dictó un reglamento por el cual se prohíbe la entrada, la presencia de menores de 16 años a cualquier tipo de evento taurómaco. Esto no se está cumpliendo al 100% porque los menores de edad siguen ingresando, por ejemplo, a las corridas de toros de pueblo, donde no hay la muerte del animal, pero sí hay maltrato de los animales, donde hay consumo de alcohol, ¿no? Esto es, como les decía, justamente para proteger a los menores de edad de una violencia que es pública y que es evidente, que se realiza en contra de animales y que eso tiene una connotación que afecta a la psique del menor de edad. Si es que el menor de edad entiende estas cosas como normales, puede generar un problema muchísimo mayor, porque si un chico ve que le estamos pegando y maltratando a un animal, puede replicar eso y puede entenderlo como algo que está bien, ¿no? Porque además está siendo llevado a estos eventos por sus padres, por las figuras que él se supone que debe imitar. Entonces, si es que estamos imitando actos de violencia, o si es que un menor está imitando estos actos, en el futuro va a replicarlos, va a hacerlos incluso mayores, y hay estudios que comprueban esta realidad. Hay personas que tienen antecedentes violentos, criminales, asesinos en serie, que en su infancia fueron maltratadores de animales. Entonces estamos arriesgando a los menores que asisten a estos eventos a que en algún punto normalicen la violencia y la lleven a cabo sin ningún problema. En este punto, ¿qué diferencia existe entre una corrida de toros popular con una, por ejemplo, organizada como la Jesús del Gran Poder? Es básicamente el reglamento. La corrida española tiene una normativa. El animal proviene de una ganadería de Lidia y hay tres tercios, ¿no? El tercio que nos preocupa sobre todo, bueno, los tres, pero sobre todo es el tercio de muerte. Y la corrida de toros de pueblo no tiene esta reglamentación. No hay picador, no hay banderillas, no hay estoque. El toro en la corrida española muere siempre, o casi siempre. Como decíamos, el caso excepcional del indulto ocurre uno de cada mil, según nos dicen las estadísticas. En la corrida de toros de pueblo, no es solamente un torero el que se mete al ruedo, sino que son 20, 30 personas que están corriendo alrededor del animal, provocándolo, acosándolo, buscando el pleito. Los animales salen vivos generalmente y se vuelven a usar en otra corrida de toros de pueblo. Es decir, estos animales sufren consuetudinariamente, no se les permite reposar siquiera. Entonces, igual hay maltrato del animal aunque no lo maten. Aunque no haya sangre, aunque no haya banderillas, aunque no haya puyazos, el toro sufre. Y la violencia que se practica en eso va incluso desde las graderías, ¿no? Desde el público, que le lanza cosas, que le escupe, que le grita, que le insulta al toro. Entonces, lo que estamos procurando es que se termine esa violencia. Tenga o no tres tercios, tenga una normativa, lo que buscamos es que esa violencia se acabe. ¿Cómo te vinculaste tú al movimiento taurino? Yo provengo de una familia que es muy aficionada a los toros. No todos tampoco, ¿no? No todos mis primos, parientes. Pero la tauromaquia ha estado como muy presente siempre en mi familia. Yo crecí con esa influencia. Yo fui a ganaderías, yo estuve en tientas, yo estuve en corridas de toros. Y siempre me preocupó mucho el hecho de que personas, familiares míos, muy queridos, muy buena gente, eran capaces de torturar animales o de asistir a actos donde se tortura animales. Entonces, desde el respeto, desde el cariño, yo les consultaba, bueno, ¿por qué esto, no? Y las respuestas nunca me llegaron a satisfacer. Y de todas maneras yo fui aprendiendo, yo fui conociendo y fui publicando las respuestas que yo iba teniendo. Toda la investigación que yo hacía respecto de la historia de la tauromaquia, todas estas vivencias que yo iba teniendo, las publicaba en redes sociales Y por esta razón es que fui contactado por organizaciones animalistas y de defensoras de los derechos de los animales para consultarme sobre toda esta experiencia que yo había tenido. Y fue una nutrición mutua. Yo les comunicaba toda esta experiencia y ellos a su vez me alimentaban de las experiencias de los rescates de los animales, de todos los problemas de la fauna urbana, del tráfico de fauna exótica, de animales que están en peligro y que los vendemos, ¿no? Entonces toda esa problemática la fui conociendo y me fui comprometiendo también poco a poco en hacer algo al respecto. O sea, no simplemente ponerme atrás de un teclado de una computadora y contar mis vivencias, sino tratar de hacer algo más, de ayudar a, en este caso, a quienes necesitan y están desatendidos. Y a pedir finalizando, cerrando un poquito el programa, ¿qué más podemos hacer, aparte de las cosas que nos dijiste? ¿Qué actividades están planificadas por parte del Movimiento Abolicionista del Ecuador en sus diferentes sectores? ¿Qué actividades existen o nos podemos anotar, o en qué actividades podemos colaborar, participar ya en esta nueva etapa, ¿no? Que es ya la convocatoria a la consulta, ya que el Consejo Metropolitano dio paso? Bueno, todavía no. Estamos en eso, estamos en ese proceso de que se llame una consulta popular, y cuando eso se dé, pues hay que apoyar al movimiento yendo, ¿no? Votando. Hay que manifestar democráticamente nuestra posición, y yo pediría pues a la gente que se ponga la mano en el corazón y que se dé cuenta de que primero ya lo hicimos, ya votamos, ya tuvimos una respuesta, y segundo, hay quienes nos necesitan y les debemos algo, les debemos mucho, más bien diría. Entonces en el caso de que se llegue a dar la consulta, pues votar, pero pienso que nuestra posición a favor de los animales tiene que empezar desde nuestro plato, ¿no? Nosotros comemos violencia. Cuando nos estamos comiendo un pollo frito o un bistec o una cosa, estamos comiéndonos los músculos de alguien que estaba vivo hace una semana, que vivió una vida de explotación y que seguramente vivió una muerte terrible. Entonces, si tomamos la decisión, aunque sea un día a la semana, aunque sea un día al mes, estamos haciendo algo. Estamos evitando la violencia desde lo que nos comemos. No hace falta que tengamos zapatos de cuero, ni cinturones, ni billeteras de cuero. Podemos evitarlo. Podemos hacer un esfuerzo por ejemplo, ponerles un platito de comida a los perros de la calle. Podemos adoptar, podemos hacer muchísimas cosas. Podemos ir ayudando desde nuestra trinchera personal en la forma que mejor veamos y comprendamos. Si tenemos un animal de compañía en nuestra casa, esterilicémosle, démosle atención veterinaria, cuidémosle y permitamos también que nos quieran, porque los animales de compañía es increíble el afecto y el respaldo que es para las personas. Podemos hacer más. Pienso que cada uno tiene que ir decidiendo y definiendo qué acciones tomar, pero ya les digo, es algo del día a día. Desde el simple hecho de no comernos hoy una hamburguesa, ya vamos haciendo y progresando. Bueno, y estuvimos conversando con Bernardo. Muchas gracias por permitirnos compartir tu tiempo, también tu experiencia, y por asistir a este pequeño espacio. Muchísimas gracias. Igual, les queremos volver a recordar que está desde nuestras acciones, desde lo que nosotros hacemos, desde nuestro hogar, podemos empezar a cambiar esto, y vamos a tener un seguimiento con respecto a lo que pase en este proceso de los concejales de Quito. Entonces, no se olviden, muchas gracias a todas las personas por sintonizarnos, es Ruido de Fondo, y no se olviden mañana de escuchar el programa Ritual Deportivo de la Franja Cultural Barba Azul. Muchas gracias a toda la gente que nos escuchó, nos vemos la próxima semana, un abrazo, chao. Una cita el día lunes para compartir con ustedes el ruido de fondo en medio de una ciudad caótica. Yeah. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Radio CCE presenta Puertas Adentro